mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante? ¿Ya vieron al gigante? Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa. Y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: Efectivamente. Esa es la recompensa por matarme. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. ¡Solo quieres ver la batalla! ¿Qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 24 al 35. Había recompensa para quien matara al filisteo, y creo que debía de ser un buen incentivo. Sí, y creo que para ese mar de hombres fue un muy buen incentivo la hija del rey. Pero fíjate esto muy llamativo. David no preguntó cuánto mide el gigante, a cuántos guerreros ya mató o cosas como esas. Él preguntó por la recompensa, y eso es fe. Muchos de nosotros estamos demasiado enfocados en nuestros problemas. Somos especialistas en conocer nuestras dificultades. Sabemos más de ello que de nuestro Dios y su palabra. A David no le interesó ningún dato sobre el filisteo. A él le interesó la promesa del rey. Que hoy te interesen más las promesas del rey de reyes y señor de señores que cualquier otra cosa. ¿Qué conoces más? ¿Tu problema o al Dios que puede aplastar tu problema?